Este cuento, que ya va a ser casi el último, luego ya tenemos el té de las alas, este que se va a ver, se va a ver. Anda, pero si está... Pues, que os decía que este ya es así el último largo, Lodman, que este cuento es un puntazo. Puntazo, pero no por nada en especial, pero sino porque el protagonista es un punto. Os digo yo que hay gente rara, ¿eh? Un punto que se enamoró de una línea. Mira tú qué gilipollas. Mira tú que no hay puntas de lápiz perdidas por los colegios. ¿O no, Ángel? O puntos de las medias. Oye, que cada cual... Pues no, se enamora de una línea. Vamos, que ahora había que comprenderle, porque hay que ver qué línea. Oye, mira, aparte de limpia y trabajadora que lo era, mira, cuando la veía así salir él, así, oye, tan rectilínea, la tía, fuaca, fuaca, tan longitudinal, fuaca, tan guardando la línea, la tía, Bueno, pues que él se quedaba así. Oye, mirándola como un punto bobo, se quedaba, como un punto bobo. Pero la veía distante y decía, ¡nunca despuntaré ante ella! ¡Nunca despuntaré ante ella! ¡Nunca! Oye, se lo repetía el tío, ¡nunca despuntaré ante ella! ¡Nunca! ¡Oh, se fustigaba el tío! ¡Nunca despuntaré! ¡Se torturaba como un punto de cruz, el muchacho! ¡Oh, por Dios, por Dios, por Dios! Claro, llegó a tal punto de desesperación, a tal punto de desesperación, que perdió su propio punto de vista. Y se quedó ciego, porque claro, un punto sin punto de vista... Ciego. Claro, así que, ciego de amor, salió y dijo, está bien, si no puedo ser suyo, seré un punto final. Oye, salió así, fuaca, disparado, dispuesto a tirarse al pie de una letra. Y tuvo suerte porque la que pasaba por allí era la Y. Le vio allí tirado, le vio en un punto muerto. Claro, le preguntó qué le pasaba, ¿no? Le preguntó, ¿qué pasa? Y el punto le contó punto por punto toda su historia. Claro, la Y le dijo, ¡oh, por Dios, una línea! ¿Pero qué es una línea? ¡Mil líneas! ¡Qué hambre! ¡No, que no! Dijo la Y, la línea. La línea no es más que una sucesión infinita de puntos. Oye, el punto se quedó helado. Le dijo, me dejas a punto de nieve, tía. Que era verdad. Y le dijo, claro, hombre, claro, pero si yo creo que tenéis muchos puntos en común. ¿Tú crees? Dijo, hombre, uy, habré visto yo juntarse cosas raras en la vida. Y era verdad, porque la Y en eso, otra cosa no, pero en eso tenía experiencia. Y dijo, pero mira, chico, mira, pero si la una línea no es más que... ¿Qué es una línea? ¿Qué es una línea sino una ordenada? Esto es para los de ciencias, ¿eh? Solo. Una ordenada, una cisa, una coordenada en busca de un eje. Y claro, se quedó así el punto y dijo, ¿puedo tomar apuntes? Dijo, apunta. ¿Y tú? ¿Tú en todo esto, muchacho? Le dijo la Y. ¿Tú en todo esto vas a ser la incógnita de su función? ¡La incógnita de su función! ¡Quiero ser la incógnita de su función! ¡Sí! ¡Seré la incógnita! ¿Y cómo cognita voy a ser yo la incógnita? Dijo, pues tú lo que tienes que hacer es ganar puntos. ¿Cómo? Y pues nada, pues muy sencillo. Tú llamas a tus amigos, os pones todos así uno detrás de otro, formando una línea. Entonces os acercáis, cuando ella pase, tú la requiebras, ella se quiebra y en ese punto nace la intersección. ¡Oh! ¡Nace la intersección! Claro, muchacho, recuerda Eres la incógnita de su función, la incógnita de su... Se marchó la griega y él dijo, soy la incógnita de su función, soy la incógnita... Oye, llamó a todos sus amigos. Bueno, ¿cómo se portaron sus amigos? Allí estaban, en un punto a una hora en punto, que los citó. Toditos. Los primeros que llegaron fueron un montón de puntos y seguidos. Toco, toco, toco, toco, toco. ¿Y cómo ponemos? Venga, ¿dónde los ponemos? Fueron colgando. Luego, bueno, también llegó un punto y aparte. Pero ese no veáis cómo, joder. Esto... Distante, distante, que son así. Bueno, también llegó un punto y final, pero con una cara muerto que acojonaba, macho, que le dijo, este para el último, este para el último, este para el último. Bueno, empezaron a llegar un montón de puntos y comas, sin las comas, que les habían dicho, tú comas lo que quieras, que nosotros ya, ya. Bueno, hubo también algún punto filipino que dijo ni comas ni no comas, se presentó sin avisar ni nada. Luego también, bueno, vinieron los de los puntos de las interrogaciones, así, con un despiste. ¿Y dónde nos ponemos? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cómo es esto? ¿Y de qué va? Oye. Bueno. Bueno, menos mal que habían nombrado de vocales del grupo, ¿eh? De vocales del grupo habían nombrado a los puntos de las CIES, que estaban allí poniendo a cada cual en su sitio. Punto del derecho, punto del revés, punto del derecho, punto del revés, punto del derecho. Bueno, también llegaron un grupete de puntos suspensivos, bueno, que les dijeron, hombre, qué bien, ¿cuándo habéis llegado? Si no os habíamos visto, ¿cómo habéis venido? Ah. Son así, muy crísticos. Bueno, pues ahora empezaron a llegar, bueno, de pronto llega uno así con una pelota, pero aquí así, todo así, y dice, ¿qué pasa, no? O sea, ¿dónde hay que ponerse, tío? ¿Dónde hay que ponerse, colega? Le dijeron, ¿tú qué te vas a ponerme con esos pelos? ¿Tú qué no te pones? Mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito, que soy el asterisco, ¿eh? Mucho cuidadito. Pero no le dejaron ponerse. No le dejaron ponerse porque los asteriscos lo que quieren es llamar la atención, que es lo que les gusta a los asteriscos, llamar la atención. Así que no le dejaron ponerse. ¡Hombre, le iban a dejar! En esto llegaron también los dos puntos de la división, que dijeron, mira, a nosotros nos partía la tarde en dos. De verdad, nos partía la tarde en dos, pero hemos dicho, hay que estar ahí, hay que estuvieron. Joder, hombre, de pronto también llega uno, le viaja un poco tarde ya, última hora, y los miras y tú dices, joder, macho, esta es que de verdad, pero qué bien colocaditos, tío, pero si es que da gusto, si es que parecéis una regla de ortografía y de puntuación, de verdad que... Y le dijeron, bueno, cállate ya, punto pelota y ponte el último, que no nos lo das. Venga ya, joder, ya están así todo, pa, de pronto llega también un grupo grande, y le dijo, ahora, pero ¿cuántos sois? Pero si sois 8 o 9, pero si es que sois mogollón. Le dijeron, bueno, pues veníamos muchos más. Veníamos 12, pero veníamos tan deprisa, que nos ha parado la Guardia Civil y nos ha quitado 4, maja. ¡Hombre! Estaban... ¡Joder! Hay que tener cuidado. Bueno, la cuestión es que ala, ya empezó... Bueno, esto sí, mira. A última hora, llegaron una pareja de 2 puntos. Y otra pareja de diéresis que habían dejado una fiesta gay por venir a la reunión. Que eso también lo agradeció el punto, porque no creas tú, ¿eh? Que eso es muy de agradecer. Bueno, que ya estamos, ya se pusieron todos así, ya. Venga, ya. Así, estaban todos. Y se colocaron justo a la parada, a la salida de la parada del metro, por donde sabían que pasaba esa línea. Pusieron ahí... Ya están ahí, y de pronto, oye, a la hora de puto, ¡fuaca! La línea que sale, ¡fuaca! ¡Ay, mira el punto! ¡Ay, venga, tío! ¡Venga, la animaron, venga! Se aproximaron un poquito y dijo, muñeca, quisiera recorrerte punto por punto hasta el infinito. Oye, pues que la línea como que leyó entre líneas, porque no era tonta. Y entonces ya el puntito le dio el punto, ¿eh? Y ya dijo, y nena, yo voy a ser la incógnita de tu función. La incógnita. ¡Ay! Oh, ahí ya la línea... Oye, sintió que eran líneas paralelas. sintió que eran líneas paralelas y empezó, ¡ay, que me ondulo! Por favor, no me digas eso. ¡Ay, que me ondulo, que me ondulo! ¡Uy, empezó a ondularse, ondularse! ¡Uy, que me quiebro, me voy a quebrar, me voy a quebrar! ¡Que me quiebro, que me quiebro, que se quebró la tía! Y ahí todos, ¡venga, venga! Le empujaron y ¡ya, sí! Al quebrarse nació la intersección. Y fue como os diría yo, fue como una explosión. De abrazos concéntricos y de caricias equidistantes, porque en ese punto la línea sintió que perdía toda su rectitud y que su vida daba un giro de 360 grados. Se convirtió en un círculo. Y entonces sí que nació una relación preciosa. Una relación preciosa en la que él gozaba discurriendo por su coseno, llegando a su centro. Y una... Bueno, esto es tema transversal. Yo, esto, o sea, tienen que saberlo. Ya, y cuando llegaba a su centro, él gritaba, ¡eres mi círculo vicioso! ¡Mi círculo vicioso! ¡Mi círculo! Y ella a punto de salirse por la tangente, que le decía, ¡esto mi punto G! ¡Mi punto G! ¡Mi punto G! Bueno, o sea, ya no explico más. Ya cada cual que haga su propia esta. Y bueno, pues que la relación fue a más, fue bonita, bonita, bonita. Bueno, tan a más y tan bien iba la relación, pues oye, que decidieron formalizarla, claro. Y para formalizarla, llamaron a su amiga la Y, que convirtió aquella relación en una relación copulativa. Y bueno, pues ya que os voy a decir que bueno, que han tenido un montón de puntos y seguidos, puntos y comas, puntos y guión, guiones, líneas continuas, discontinuas. Bueno, y como es tan buena gente y tan trabajadora, bueno, da gusto, porque los han contratado, se han puesto a trabajar todos, los han colocado en correos y telégrafos, a todos. A todos, sí, mira, da gusto, porque cuando salen así toda la familia y la gente los ve por la calle, se miran así, los miran, los contemplan con arrobo y dicen emocionada a la gente, dicen, míralos, por ahí van, de verdad que da gusto. ¡Ay! ¿Qué haríamos nosotros sin la familia Morse, mujer?